Vietnam. Vietnam se come 5 millones de perros al año. Los habitantes de Vietnam sacrifican cada año a 5 millones de perros para comérselos, una cifra solo superada por China en todo Asia, informan hoy los medios vietnamitas. Creemos que el número real de canes muertos es aún más elevado, porque los países no tienen leyes o regulación sobre el comercio de carne de perro, señaló al medio Tuo Tri New el coordinador de la Alianza de Protección Canina en Asia, Le Duc Chinh. El mercado nacional se abastece de canes criados en granjas y de otros importados de contrabando de las vecinas Camboya, Laos y Tailandia, según este grupo. China es el único país asiático que supera a Vietnam en este tipo de comercio, con 10 millones de perros sacrificados cada año, de acuerdo con los datos de la citada organización. Vietnam tiene casi 90 millones de habitantes, mientras que China es la nación más poblada del mundo, con casi 1.360 millones de personas. Reportó Itzel González.